Buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia de Me Asomo. En este día martes 8 de octubre de 2024, disfrutando un poco la lluvia que nos ha venido, agradecidos por ella. Y sí, como bien decías, no había mucho ánimo para hablar de poesía, para hablar de literatura, después de haber vivido esos tensos e intensos días con los incendios. Pero acá estamos de nuevo, retomando y tratando de rescatar esas voces que no se quieren perder y no se quieren morir, ¿no? Hoy traemos a una poeta cordobesa, Glauce Baldovín, que nació en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en el año 1928, y murió en la ciudad de Córdoba, en el barrio de Villa Páez, en el año de 1995. Quiero agradecer, antes de comenzar, quiero agradecer enormemente a dos queridas amigas poetas que nos han regalado su voz para compartir los textos de Glauce Baldovín. Una de ellas es Karina Kren, una poeta de la ciudad de Córdoba, y la otra es Amanda Tomalino, otra querida amiga poeta de San Marcos Sierra. O sea, que mejor elegidas las voces para leer, para escuchar y para sentir la poesía de Glauce, de una poeta local, qué mejor que dos poetas locales, ¿no? Bueno, les decía entonces, Glauce Baldovín, 1928-1995, fue una madre, militante, poeta, directora de revistas literarias, una docente de talleres, donde otros poetas también emergieron, y también fue una tejedora. Esta poeta, esta querida poeta, inmensa poeta, vivió el secuestro y la desaparición de su hijo Sergio, quien hacía el servicio militar en el año 1976. Después de la desaparición de su hijo, recién ella pudo retomar la escritura en el año 1979, en homenaje a los secuestrados y en un libro que no se publicó en ese entonces. Fue una militante en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y luego en el Partido Comunista. Fue perseguida por sus ideas e incluso ella recibió un premio en esos años en el exterior y el gobierno le impidió ir a recibirlo. O sea, estuvo perseguida, ella no estuvo propiamente dicho secuestrada, pero bueno, padeció la desaparición de su hijo y de los dos hijos que ella tuvo. Este desapareció haciendo el servicio militar y el segundo murió 30 años después. Pero bueno, quedaron sus nietos, que son tres, quienes la acompañaron hasta el final de sus días. Voy a comenzar con un texto, a compartirles un poema de Glauce que me ha impresionado mucho, me ha gustado mucho, lo he leído varias veces y realmente es muy fuerte. Dice, es el número 9 de un libro que no tengo el título en este momento, pero es el texto número 9 y dice: ordeno los libros, me detengo en cada uno, lo apretujo. Homero, Teócrito, San Juan, Manrique, Whitman, Brecht, Rilke, Perse, el Popol Vuh, Galeano, Carpentier, Rulfo, Poe, Hesse, Borges, Vallejos, que por ósmosis me vayan penetrando. La soledad acaricia un sobre, saca el papel, mientras lee, solloza, hunde la cabeza en las manos. Me asomo por sobre su hombro. Es una carta de nuestro hijo secuestrado, fechada en abril del 75 en las cataratas, donde me dice: aquí todo es luz, verdor, quisiera ser una pantera alada. La magia revuelve, urge, hurga en los cajones, artera, imperativa. Pone en mis manos el documento de la teología de la liberación que tanto nos lacera. Tanta luz, dice la soledad, encendiera en estas horas aciagas. Con su dedo verde, nervado, la magia señala un párrafo. Oh, pérfida, maldita bruja amada, comprendo su mensaje, llevarlo a la poesía, hacerlo de todos, salvarnos, solidariamente salvarnos. ¿Qué es el asco, sino esta araña apocalíptica, volviéndonos en su tela tenebrosa, convirtiéndonos en los insectos que ciegamente devora? Quiero cortar el tejido que me asfixia, me ahorca. Zafo. Al instante, un hilo como gruesa soga me rodea los brazos, la cintura, toda la magnitud del cerebro, toda la luz para luchar contra la tela oscura. El pulpo, la hidra de 97 cabezas, invadiéndolo todo con su babasa inmunda, que renace y renace, cada vez más grotesca, más vigorosa, y la impotencia para degollarla, para hundirle el puñal en la garganta y ver rodar sus cabezas, pisotear sus malditos ojos centellantes. ¿Dónde el aire puro? ¿Dónde la dulce lluvia, mi estrella entre todas las estrellas? ¿Dónde las bestias, la pradera, el hombre, el sol radiante de enero? ¿Dónde enero, abril, octubre? El tiempo se ha detenido. La naturaleza se desgrana con horror. Nos abandona en la palabra nunca. Solo resta la voluntad de vivir, de comenzar otra vez, resucitar el brío perdido, el heroísmo, la porfía, la bienaventurada locura. Todos se fueron yendo, cada uno a su turno, a su tiempo. Pero nadie se llevó la primera palabra que digo al amanecer, cuando abro la ventana y el primer rayo de sol me tiñe el rostro de ámbar. Nadie se llevó la última palabra del crepúsculo, el silencio. Soles, soles y más soles germinándome como a la primera mujer, el primer hombre. Es en el sol donde cada cosa se nombra por su nombre. Este es el hombre, estos son los huesos. Calcinados los huesos por el sol, haremos la harina y la levadura, con que nuevamente construiremos el universo. No soy el perdido, soy el que ha vuelto de la agonía, de la ignominia, de la locura. Porque cuando abrí la última puerta del infierno, estaba el sol de mediodía esperándome como a su amante.

militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue también una militante de la seducción, la fuga, la fábula y la dispersión. Así se acumularon los poemas reescritos una y otra vez, manuscritos regalados a los amigos o dejados en las hojas en blanco de algún libro o cuaderno. No fue hasta 1987 que su obra comenzó a ser publicada con poemas, libro de Lucía, El Fuego, El Combatiente, su primer libro editado, producido por Julio Castellano, del Alción Editora. Como dijimos también antes, tuvo dos hijos, Sergio, el menor, desaparecido mientras estaba bajo bandera, en mayo de 1976, y Claudio, fallecido en un accidente 30 años después. Algo de su mirada está hoy en los ojos de sus nietos, Pablo, Federico y Lucía. Mi signo es de fuego y mi corazón. ¿Qué Dios eligió mis venas que claman por la luz? Ya que ellas se desprenderán un día de mí y serán una erupción de pequeños soles, una mancha anaranjada sobre el asfalto y el duelo del sol por evaporarla y el de la tierra por absorberla. El sol que nos parecía una mancha amarilla, fría, lejana, desciende como jinete ciclópeo y penetra en las criptas de nuestro cuerpo. Lo entibia todo y ruge el animal herido, el que creíamos muerto, extinguido por tanta batalla. Entonces será verde mi sangre. Entonces será verde mi sangre sabia. Y yo seré un nenúfar de hojas gigantescas en la laguna de cinco puntas, a 1579 kilómetros de la Tierra, girando en todas las latitudes, tres veces cada 24 horas, en la aurora al mediodía, en el límite mismo entre el crepúsculo y la noche, y mis flores blancas de ardiente corazón dorado irán cayendo pétalo a pétalo en el espacio, en la luna, Júpiter, Uranio, en mi estrella, el sol, y en otros mundos, aquellos que se abren en espiral y se cierran en abismal poliedro, mundos desde donde nos viene el olfato, el gusto a sal, la fantasía, el amor, el odio, la ternura, y ese milagro renovado a cada instante, la capacidad de asombro. Mi madre mezclaba limón, tres varas de cinta, siete dientes de ajo con yerbabuena y perejil, y pasaba la mezcla por siete pilas de agua bendita para llamar a la suerte y librarse del mal. Nada sé de amuletos ni hechicerías, pero conozco a quienes siembran la miseria y la muerte, y sé que con ellos no habrá reconciliación. La caída. No volveré a caer. Aprendí de la araña la exactitud para tejer mi tela, de la víbora a reptar, del gato a ver en la oscuridad, del cóndor a medir la altura del vuelo. No tornaré al infierno. Aprendí que la caída no está en el espacio, el destino, el tiempo. Solo adentro. Muy adentro. En esta segunda parte escuchamos primeramente a Amanda Tomalino de San Marcos Sierra y acaba de cerrar Karina Kren de la ciudad de Córdoba. Más que agradecidos a ellas por la participación, por prestarnos su voz, regalarnos su voz, la exquisita forma de leernos la poesía de Glauce Baldovín. Quiero recordarles el libro Mi signo es de fuego, que es la poesía completa de Glauce, editado por Caballo Negro acá en la provincia de Córdoba. Si pueden obtenerlo, háganlo. Es poesía que tiene que estar con nosotros, siempre. Bueno, en el intermedio musical escuchamos a Silvio Rodríguez con el tema Yo digo que las estrellas. Nos encontraremos el próximo martes nuevamente con la columna de libros y autores, y más que agradecidos a mis queridos amigos Daniel y Diego que me permiten compartir con ustedes este espacio. Buenas noches.